que cada vez que pasa algo así, vuelvo a sentir lo mismo que sentí el día que mataron a mi hijo, ¿viste? Entonces, es como, es muy fuerte porque lo volvés a vivir. Vivís ese día, porque, ¿cómo te puedo explicar? Lo que pasó no pasa, el dolor no pasa, pasa el tiempo, ¿viste? Y bueno, y siempre uno tiene que luchar, ¿viste? Contra las leyes mediocres, contra la corrupción, contra el que quieren tapar todo, con que uniforman asesinos, no todos son iguales, no meto a todos en la misma bolsa, porque tengo amigos y parientes que son policías, pero lamentablemente cuando son de familia de policía, como me pasó a mí, trataron de tapar todo, fuimos a un juicio que se declaró culpable, y bueno, no estuvo, le dieron 11 años, de los cuales a los 5 estaba afuera. Y ya había tenido salida transitoria y pagaron la fianza. Y es horrible. La verdad que es muy injusto. Y más cuando vos no tenés dinero, no tenés contactos importantes que hagan que la noticia se escuche, se vea más. Yo tuve el apoyo de todos ustedes. Y bueno, es lo que me ayudó, la verdad, porque si no es como que van cajoneando las causas y no tienen ni idea la destrucción que es para una madre y una familia. Y todos los vecinos, todos los que lo conocían a mi hijo. Hoy Gonzalo no está y el asesino de él está sueldo, ¿no? Está en libertad con tan solo 5 años en prisión. Lo dejaron, bueno, transitar la vida como si nada hubiera ocurrido. Me imagino, Graciela, que vos decías, el dolor no pasa, sí lo que pasa es el tiempo, pero vos has luchado mucho también porque se haga justicia en el caso de Gonzalo, pero también para tratar de llevar ese mensaje de a todas las familias, ¿no? Para tomar conciencia y que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Sin duda, la gente se tiene que comprometer, ¿viste? A mí me pasó que, bueno, hice tantas marchas que, bueno, ustedes fueron testigos, la primera, la segunda, bueno, mucha gente, y ya después no, después era yo, mi familia, amigos del GOM, los que realmente lo querían y bueno, y podían, porque a veces por horarios de trabajo, por X causa, pero él era un chico muy querido. O sea, acá no es que la familia tuvimos el duelo, todo el barrio tuvo el duelo y todos los que lo conocieron, ¿viste? Porque él era un buen chico con mucho futuro y bueno, y eso te destruye. Imagínate que yo tenía mi madre era mi refugio y mi madre se murió de pena, se murió de pena. Graciela, te saludo y te consulto porque en estos días, cuando se conoció lo que sucedió en Córdoba con el joven Valentino, bueno, hubo muchas versiones, hubo intentos por parte de la policía de ensuciar la escena del crimen, de instalar la posibilidad, la idea de que estos jóvenes tenían un arma. Después, por parte del gobierno provincial, las familias denuncian de que nunca se pusieron en contacto con ellos. Digo, en estos dos aspectos, ¿encontrás alguna semejanza, alguna relación con lo que le pasó a ustedes? Sí, no sabes cómo quisieron ensuciar el nombre de mi hijo, inventaron tantas cosas injustas que bueno, que la misma gente, los mismos vecinos me decían, o sea, las cosas, cómo querían ensuciar a mi hijo para limpiarse ellos, que son asesinos uniformados. Los que hacen estas cosas son asesinos uniformados. Me pasó, me dolió en el alma, yo estuve 2 meses muerta en vida, 2 años que no, ni salí a la calle. Y bueno, y después me decían los comentarios, las cosas que inventaban, injustamente, porque mi hijo era un excelente chico. Uh-huh. Así que tenés que luchar contra un montón de cosas. Y Javier Edgardo Gigena era un asesino uniformado. Uh-huh. Porque ya tenía antecedentes, porque había hecho muchas cosas, las cuales la taparon, y tenía este, hasta le habían sacado el arma, porque por abuso de autoridad en Camino San Fernando, se la habían devuelto hace 3 meses. Uh-huh. Él, bueno, se emborrachaba, andaba a los tiros, en la casa de la misma novia, porque la novia convivía con él, pero como él era maltratador, la novia se volvió a su casa. Uh-huh. O sea, todas esas cosas, ¿viste? ¿Y por qué no las hablan antes? ¿Por qué no las dicen antes? Él llegó, el día que mató a mi hijo, él fue, se puso el uniforme, un cómplice, compañero de él, le dio café y él le pidió que lo dejara dormir, aunque sea una hora. ¿Por qué se subió al móvil y salieron? Y mientras mi hijo estaba en el hospital, viendo, claro, que lo habían llevado, imagínate, de acá lo levantaron de un charco de sangre. Uh-huh. Mi hijo estaba en el hospital y todos estábamos ahí, y él, el asesino de mi hijo, está escuchando y victimizando, o sea, y él había matado a mi hijo. Uh-huh. Él lo había matado. Esa es la policía que no queremos. Uh-huh. Porque hay que, tiene que haber controles. Porque tienen que ver si él había andado en un baile. El asesino de mi hijo, Javier Edgardo Quijen. Había andado en un baile, amanecido, pasó a los tiros, después, pero ¿dónde? Después del baile, testigos. Había ido a comprar droga a Polinesia. Y todo eso lo taparon. Uh-huh. Todo se tapó. Uh-huh. Todo se tapó. Y lamentablemente, ¿qué podía hacerlo? Uh-huh. Graciela, lo que vos marcas, me parece que es lo que está bueno que nos discutamos y lo pongamos sobre la mesa como sociedad, ¿no? ¿Cuáles son los controles que tiene la fuerza policial a nivel estructural, a nivel institucional, para que casos como el de Gigena, asesino de tu hijo, haya tenido tantos casos anteriores que eran pequeñas luces de alarma, ¿no? Violencia contra su pareja, le habían quitado el arma por, bueno, que se violentaba, no era responsable. La pregunta es, ¿por qué ese hombre no fue apartado en tiempo y forma de las fuerzas policiales? Y como caso como el de este oficial Gigena, digo, podemos mencionar tantos otros. Por ende, uno piensa, Graciela, que las muertes como la de Gonzalo podrían ser evitadas, ¿no? Sin duda que sí. Pero ¿qué pasa? Que él, la familia de él, era todo policía. Los tíos, los primos eran policías. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y bueno, vos ahí dentro, se acomodan todos, porque a mí me pasó que se acomodaron entre ellos, ¿viste? Y bueno, y todo lo que venía por detrás, o sea, a mí directamente me engañaron mal todos los de la causa, todos los que estuvieron incluidos en la causa, ¿viste? Porque yo quedé inmovilizada. Yo admiro a esta madre, la fortaleza que tiene para enfrentar y la capacidad que tiene para enfrentar lo que está enfrentando, pero tiene mucha ayuda, ¿viste? De gente que tiene poder. Uh-huh. Yo no tenía más que a ustedes. Uh-huh. Yo no tenía más que a ustedes y el Víctor Valente que siempre también se la jugó por todos nosotros. Uh-huh. Y bueno, al igual que ustedes. Uh-huh. Y muchos diarios y revistas decían esas cosas. Uh-huh. Pero ¿qué se puede hacer? Lamentablemente, viste, es una cosa que espero que ahora esta movilización esto frene un poco y que ya te digo, que haya controles. ¿Cómo va a entrar, se va a informar un asesino como el de mi hijo, Javier Edgardo Gijena, viste, y va a salir en un móvil, que estaba sin dormir, que había tomado alcohol y que había tomado droga? Entonces, ¿para qué? Para poderse mantener. Entonces, voy a decir, ¿cómo? Es hora ya de que la policía, así como controla a todo el mundo por la mínima cosa, empiecen a hacer controles entre ellos. ¿A quién tienen al lado? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿De dónde vienen? Para que no nos sigan matando. Graciela, te agradecemos tu testimonio, como siempre, tu valiente testimonio. Te propusimos la entrevista como una forma también de pedir justicia por Gonzalo, por Blas Correas y por tantos otros pibes que murieron este último tiempo por casos de gatillo fácil. No olvidamos lo que vos recién decías, ¿no? La imagen tuya con la foto de Gonzalo y que 5, 10 familiares por Avenida Goicoechea y Villa Allende continuaba con su vida totalmente normal. Este caso de Blas Correas ha tenido muchísima repercusión y todos nos sumamos a lo que vos decís. Ojalá que este caso sea el necesario para empezar a exigir justicia y controles en la policía para que no mueran más pibes por balas policiales. Te mandamos un enorme abrazo, Graciela. Y sí, sin duda que sea así. A mí, viste que, como sabrán, yo todos los 21 los recuerdo, mi hijo, y mientras tenga vida lo voy a hacer. ¿Y sabes por qué lo hago? Por eso, recordando, para que haya justicia, para que esto no siga pasando, ¿entendés? Así que yo les agradezco un montón a ustedes, es un desahogo para mí, y pueden contar conmigo para lo que sea. Y siempre eternamente agradecida. Igualmente. Un beso para todos. Un beso. Graciela Giannoni charlando con nosotros. Vecino.